Sección 46 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 16. Anatolio vivía hacía algún tiempo en casa de Dólokhov. El plan del rapto de Natalia había sido combinado por este último y debía ejecutarse el mismo día en que Sonia se juraba no perderla de vista. Natalia, por su parte, había prometido hallarse a las 10 en punto de la noche en la puerta de la escalera de servicio, a fin de reunirse con Kouragine, que la esperaría allí para llevarla en un troika a 60 verstas de Moscú, a la aldea de Kamenka. Allí, un sacerdote debía casarlos. Después de aquella ceremonia irrisoria, un segundo relevo de caballos los conduciría más lejos por el camino de Varsovia, en donde esperarían para tomar la posta en la primera estación y pasar enseguida la frontera. Anatolio se había provisto de un pasaporte, de un permiso para la posta y de 20.000 rublos que le habían proporcionado Dólokhov y su hermana. A las 10 en punto, Anatolio y Dólokhov bajaron del troika en el callejón de las Veilles Escurries y se acercaron a una gran puerta cochera. Este último silbó. Le contestaron y una criada salió a su encuentro. «Entrad por aquí al patio, porque si no os verán. La señorita vendrá enseguida», les dijo. Dólokhov se detuvo delante de la puerta cochera, mientras que Anatolio, siguiendo a la criada, dio la vuelta a la esquina de la casa. Apenas acababa de subir los pocos peldaños de la escalinata cuando se presentó a su vista el lacayo de María Dmitrievna. «Mi señora os espera», le dijo con su voz de bajo cantante. «¿Quién? ¿Tu señora? ¿Qué me quiere?», murmuró Anatolio turbado. «Venid, me ha dado orden de llevaros a su presencia». «¡Escapemos, Kouragine, que nos han hecho traición!», le gritó Dólokhov, que luchaba cuerpo a cuerpo con el portero, mientras éste se esforzaba en cerrar la puerta con objeto de que no pudiera salir Anatolio. Por fin consiguió que le soltaran y, cogiendo del brazo a Anatolio, que volvía corriendo, lo arrastró hacia afuera y se precipitó con él en dirección al troika. Fin de la sección 46.